cuatro patas, lo ideal es que hagan sus necesidades en el lugar que les enseñemos. Yo creo que es parte de la tenencia responsable, ¿no? Todo el mundo quiere que su mascotita no termine dejándonos regalitos en la casa, a mitad de la sala o en la cocina. Ese es un gran problema para muchas. Pasadizo, en el cuarto. Claro. Hasta en la cama se hace. A veces. Sí. Y justamente ese es el tema de hoy. ¿Por qué mi gato no usa el arenero y termina haciéndose en cualquier lugar? ¿Por qué mi perro se hace la pila en la cama y en mi cama? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decirnos con estas conductas? En el caso de los perros, cuando el perro no orina o defeca en el lugar que tú le has enseñado, las razones pueden ser varias. Una de ellas, y la principal, es el marcaje territorial, sobre todo los machos. Por eso cuando yo acepté a Pipoca, yo siempre dije, bueno, si es hembra, la recibo con los brazos abiertos, porque a Pipoca me la regalaron. Yo cruzaba los dedos para que la mamá de Pipo tenga una hembra, por lo menos, porque si no, yo machito, no, en realidad no quería en mi casa. ¿Por qué? Porque me da justamente eso, el famoso marcaje territorial. Ah, el perro, el macho, levanta la patita y orina donde sea. Exacto. Si es que no les he educado bien, o en todo caso, si es que tiene también un cuadro de estrés. Entonces, en los perros puede ser por ansiedad, por estrés, también por problema de salud, ¿no? Por marcaje territorial es mayormente el tema. Puede orinar y así se ven casos, ¿no? Que orina pues en la pata de un mueble, que orina en la cama de su amo, en la cortina. ¿Y eso cómo lo quitamos? Con adiestramiento, ¿no? Con refuerzo positivo, no pegarle, no castigarlo y premiarlo más bien cuando haga las necesidades en un lugar que tú le has enseñado. Y en el caso de los gatos ocurre lo mismo. El gato puede ser que sea el animal más, en comparación del perro, mucho más limpio y ordenado, pero también el gato puede ser que a veces no orine en su arenero. ¿Por qué? Porque el arenero está sucio. Si el arenero no está limpio, pues ahí el gato no va a hacer sus necesidades, no va a orinar. Como señal de protesta. Sí, como también. Limpio de mi arenero, así cámbiame. Es, totalmente. Puede ser que también sea por estrés o puede ser que pues el gato sea muy quisquilloso y el simple hecho de que la arena se la hayas cambiado y no es la arena que él suele usar, le cambias de marca de arena y se fregó la cosa. La costumbre. Entonces, la costumbre. Claro. Pipoca, por ejemplo, hace siempre en el balcón, pero a veces me ha pasado que hemos limpiado el balcón, ¿no? Y han pasado lejía. Ilustradito. Sí, han pasado lejía o estos limpia todos y ya no quiere hacer ahí, ya no hace. Claro, ella tiene su cajita para hacer ahí la pila. Es el olor. El olor sí. de los líquidos de limpieza también los espanta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, a ver, el gato manda, el perro vive para ti y tú vives para el gato. Ajá, buena. A ver, qué bueno que mi Chester sale. Es decir, lo sacamos y hace sus necesidades en la calle. No ensucia la casa, salvo que esté mal del estómago. Así es, Berenice. Muchas gracias por ese mensajito también. Lo importante es tener una tenencia responsable. Katy Arce dice, mi gatita menos mal hace en su arenero. Y lo importante es que tu perro tenga una buena vida, que lo sepas cuidar, que lo tengas siempre también con sus chequeos y con sus pastillas antiparasitarias. Y por eso acá te recomendamos lo mejor, porque tu mascota merece lo mejor. Simparica es la elección ideal. Fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna y además suave con su hígado. Encuentra Simparica en tu veterinaria o pet shop preferida, porque ya sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado.